Bienvenidas y bienvenidos a este especial, este programa que estamos transmitiendo hoy día, por supuesto a través de la 106.1 Radio Franja, Radio Franja La Voz del Maipo, en un especial junto con el periódico La Voz de San Bernardo, 13 años juntos ya con toda la comunidad. Y Radio Franja, por supuesto, también no solamente para San Bernardo, sino también para toda la provincia de Maipo. Es un programa especial que se llama Es Tiempo de Saber. Agradecemos primero que nada y antes que todo a quienes nos permiten estar hoy en este panel, que es muy especial. Ya vamos a estar conociendo a nuestra invitada, a nuestros invitados también, que son muy especiales, y también vamos a conocer qué significa esto de Es Tiempo de Saber, que este es un proyecto financiado a través del Fondo de Fomento de Medios de Comunicación Social 2023-2023 y publicado por el periódico La Voz de San Bernardo, con este importantísimo apoyo que es Radio Franja 106.1. Queremos agradecer, como dije antes, a la directora de nuestra radio, de esta radio, Leticia Rodríguez. Muchas gracias por permitirnos estar hoy día, a todo su equipo técnico, a Esteban y también a ustedes. A ustedes que están viendo a esta hora este programa especial, donde vamos a conocer a tres interesantes voces, tres interesantes personas, tres interesantes personajes destacados, destacadas dentro de nuestra comuna. Antes quiero explicarles que este es un proyecto, como dije anteriormente, de La Voz de San Bernardo, financiado a través del Fondo de Fomento de Medios de Comunicación Social 2023. Esto vendría siendo una especie de cierre de todo lo que significó este gran proceso, porque nuestro periódico eligió a 10 personas, personalidades importantísimas de nuestra comuna que se han destacado en el quehacer y que también no tienen los suficientes espacios para difundir toda su creación, su arte, su cultura, porque San Bernardo es, si bien lo conocemos como la capital del folclore, la capital nacional del folclore, donde se realiza uno de los festivales, si no el festival más importante ya desde hace más de 50 años, pero también San Bernardo, y es lo que queremos destacar, y es lo que quisimos hacer precisamente a través de nuestro periódico La Voz de San Bernardo, 13 años ya, 13 años, imagínense, han pasado desde que salió la primera publicación de La Voz de San Bernardo, que se distribuye en toda la comuna, en toda la ciudad de Santiago. Como les contaba, como les decía, esta es una ocasión muy especial porque nos permite relevar a todas aquellas voces que no tienen espacios, que no cuentan muchas veces con suficiente difusión y que también es importante poder ponerlas en valor. No solamente poner en valor su sabiduría, su arte, su cultura, porque son personas también destacadas dentro de nuestra comunidad. Y así podemos hablar que San Bernardo, por supuesto, también es mucho más que no solamente folclore, como dije recién, sino también es literatura. Literatura, porque aquí en San Bernardo, recordemos, existen importantes centros culturales, muchos de ellos ya centenarios. Y también se fundó acá la colonia tolstoyana. Pero ya vamos a estar hablando de eso, no los quiero interrumpir todavía, pero esta hora de conversación va a ser con nuestras tres invitados, invitadas también hoy día, a quien ya quiero comenzar a saludar. Acá tengo a mi querido amigo Eduardo Hermosilla, cantor, ¿ya? Acá vamos a mostrar, mira, aquí salió recién, la edición del periódico La Voz de San Bernardo. Y aquí uno de los titulares es Eduardo Hermosilla, el cantor del hombre, el poeta de lo humano. Así que bienvenido, Eduardo, vamos a estar conversando contigo hoy en estos micrófonos de Radio Franja. Un saludo para todas nuestras amigas y amigos. Bueno, obviamente que agradecido de toda tu labor cultural, tu gestor cultural, y obviamente uno desde su silencio, desde su invisibilidad, agradece a todos estos espacios que son vitales para de alguna manera compartir. Yo creo que yo lo siento así, compartir lo que uno en su intimidad, en su espacio, a veces íntimo, genera, ¿cierto? Pero obviamente inspirado por lo cotidiano, por la vida misma. Y entonces como como que la vida te toca y tú solo devuelves de alguna manera, ojalá en la forma más artística o por último más sentida posible. Entonces, como repito, es importante estos espacios, son verdaderamente vitales, ¿eh? Y que lamentablemente estamos en la época ya de la comunicación, de la televisión, pero no tenemos tantos espacios los que hacemos cosas acá en Chile. Me refiero a que, porque los extranjeros tienen toda la cobertura y más encima les pagan. Y nosotros no, pero con eso yo estoy feliz. Yo agradezco tu invitación, agradezco la visibilización que has hecho con lo que yo puedo hacer. Y seguiremos hasta cuando nos toque partir nomás, pues sí, eso. Así que muy agradecido, en realidad, muy agradecido. Así es la vida, pues muchas gracias a mi querido amigo Eduardo. Bueno, Eduardo tiene una gran experiencia en todo lo que es radio, ya vamos a estar conversando. Tiene unas historias ahí en la radio que son muy, muy entretenidas también. Es un gran cantautor, podríamos decir. Sí, compositor, sí, cantautor, sí. Poeta. Sí, escritor, claro, ¿ah? Sí. Así que por eso aquí en estas páginas quisimos ilustrar, podríamos escribir 100 páginas sobre ti, así, y faltaría espacio todavía, así que obviamente centralizado más todo más en la música, canto, es decir, música y palabra más que nada, ¿eh? Perfecto, que okay. En el fondo sí. Música y palabra vendrían siendo parte de lo mismo, ya, así que sí. Bueno, y también quiero saludar acá, está en el panel acompañándonos Enrique Valdivia Silva. Así es que ya vamos a conversar ahí con él. Primero vamos a presentarlos para que nos vayamos conociendo y también y vayamos interiorizándonos sobre lo que significa esto de Es Tiempo de Saber. Enrique, el micrófono es todo tuyo. Saludo aquí al público. Marcelo, gratamente complacido y muy agradecido por tu invitación, a todas las invitaciones que me has hecho, a los ensayos, me has incorporado a un elenco maravilloso que me ha dejado, digamos, muy, muy orgulloso del como algo, como la vergüenza ajena, como sentir el orgullo que tú tienes de dirigir ese grupo tan selecto de muchachos y personas mayores. Y me ha tocado estar presente en sus presentaciones, en sus ensayos, y me he empapado un poco en el espíritu que tienen ellos, el de revivir esas antiguas veladas que no a nosotros, a toda la familia más antigua de San Bernardo, nos hacían querernos más, acercarnos, tener el afecto que en estos días se ha perdido por, tú sabes, por la desidia, por la apatía, la tecnología que ha interrumpido nuestros lazos, nuestros vínculos familiares. Y en general amistosos también. Lo comunitario se ha ido perdiendo también. Absolutamente. Sobre el individualismo. Absolutamente. Sí, ahora está pesando mucho lo que es el individualismo, o sea, el armadillo, digo yo, el armadillo el que se encierra en su caparazón o cualquier animal que tenga una defensa de ese tipo, porque no es capaz de vincularse o de socializar. Yo lo veo en cada ocasión que me toca ir al metro, me toca ir a los consultorios y la gente realmente está ensimismada, o sea, está desconectada del vínculo afectivo con los demás. Es decir, ya la gente no lee, la gente no conversa, estamos volviéndonos en zombies. Están, porque yo espero no caer en eso. De todas maneras, y a lo que tú te dedicas, bueno, no sé si está bien, corrígeme tú, por favor, Enrique, el término de decimero, ¿no? Mira, yo tenía una polémica interna y ¿ya? con algunas personas también en el sentido de no autonombrarme en forma definitiva. Yo estoy incursionando en algo que me gusta, que descubrí. Pero no me puedo yo autocalificar como ni siquiera un poeta popular, ni como un decimero. Me gusta la estructura, lo he repetido en varias ocasiones, por su musicalidad, por su forma matemática tan, tan rigurosa. Como le decía yo a Nelly la otra vez, yo no soy capaz de crear una poesía libre, porque hay que tener un alma, y creo que también te lo dije. Hay que tener un alma especial para crear poesía con sabiduría. Yo no, recién estoy incursionando y creo que lo estoy haciendo bien, y más allá de eso no pretendo más, o sea, no es satisfacer. Yo veo una situación, cualquier ocasión, y yo la trato de reflejar escribiéndola. En décimas. En décimas, porque me gusta su estructura, porque es una estructura que te, te impele a ti a ser disciplinado, que tienes que respetar las normas gramaticales, que tienes que respetar la estructura, en fin, de la estrofa. Y es muy musical también, ¿no? Además, la encuentro mágica. Es mágica, sí. ¿No? De todas maneras. Aparte, tú tienes una memoria, pero virtuosa, porque yo he sido testigo, Enrique tiene una memoria prodigiosa, hay que decirlo. Sí, no lee, sino que tú te lo aprendes de memoria. ¿Cómo logra eso de bueno, a ver. Interpretarlo no sé, también. Yo lo conté ayer, hoy también en tu entrevista, que una de las, digamos, una de las causas o la influencia por qué yo me puse a escribir esto fue un suceso trágico, con la muerte de mi padre. Y estuve enfermo y aproveché la oportunidad de hacer algo útil. Y que era útil escribir. ¿Cómo lo escribo? ¿Cómo me gusta? ¿En prosa? ¿En una composición? ¿Un relato? No. Me empecé a escribir en décima porque me fui fijando que eso me hacía más riguroso. Tenía que conformar una hilación, una historia, pero muy rigurosa, donde se nombraban personajes, distintos vínculos familiares, en fin, situaciones. Y como lo repasaba una y otra vez, al final, bueno, aprendía a que permaneciera en mi memoria. Perfecto. Y de hecho, por ejemplo, en algunas presentaciones yo he leído 33 estrofas, porque las he repasado una y otra vez hasta que se han interiorizado en mí, han quedado en mí como una cosa indeleble. Mira qué increíble, increíble. Queremos felicitarte, primero que nada, por el tremendo trabajo. Enrique al comienzo se refería a que se presentó el radioteatro La Estación de los Adioses, ya donde tanto Eduardo como Enrique participaron en una especie de programa, en un set de radio, tal como se hacía antes, porque la radio era con público en vivo y en directo, ¿ya? Lo hicimos ahí en la sala del Duoc UC, una maravillosa sala, de verdad que nada que decir, lo mejor que hay en San Bernardo, un teatro magnífico, un auditorio, donde presentamos la obra de radioteatro, La Estación de los Adioses, de la compañía de radioteatro Estación Chena, pero también con nuestros dos amigos como invitados. Y armamos un set de radio ahí con Leticia Rodríguez como anfitriona, como maestra de ceremonia, quien condujo todo este set de radio ya, y fue súper entretenido porque logramos, yo creo, que hacer de cierta forma también honor o un homenaje a lo que fueron los pioneros de la radiofonía chilena, ¿ya? Y revivir de cierta forma, empaparnos de todo lo que fue y lo que es y sigue siendo el espíritu de la radio como medio de comunicación más creíble, más que la televisión, incluso mucho más que los periódicos. Lo que dice la radio es innegable, ya es la verdad absoluta, y sobre todo también como medio que tiene ya una tradición, ya, y eso es innegable. Así que si me permite, Marcelo, disculpe, por favor. Un anecdotario referente a lo que tú acabas de decir, lo de ayer, la presentación de ayer, que lo encontré yo magnífica, no porque haya estado yo, sino porque el elenco lo hizo maravilloso, el público se portó, como lo comentaba, muy respetuoso y muy impregnado en la situación. La conducción, excelente. Y una anécdota, nosotros con Eduardo, él me propuso, dijo, me gustaría que yo te hiciera un acompañamiento musical. Le dije, ya, muy lindo, intentémoslo, en un minuto. Yo le leí, o sea, no la leí, la recité la estrofa y él le sacó la música. Y fue algo improvisado y que salió, pero yo creo que salió excelente. ¿Toda la gente le gustó? Sí, bueno, yo estaba ahí en los mandos, en la conducción técnica, ¿no? Sí. Así que yo veía los rostros de la gente estaba contenta, estaba feliz, está sorprendida también, hay que decirlo, sorprendida. Sí, muy buen público, en realidad, porque era, bueno, era público joven, que nunca había estado en un auditorio de radio, que no tenía más conexión con la radio, y muchas personas también que yo creo que eran de la época de la radio, del radioteatro, como nosotros, ¿ya? Nosotros somos hijos de la radio, hijas de la radio también, entonces tenemos ese espíritu, así que muchas gracias, Enrique. Y también tenemos aquí a una gran amiga conocida ya de siempre también, que también la quisimos destacar acá en Es Tiempo de Saber, ¿ya? Me refiero a Nelly Salas Vargas, escritora. Ella es, bueno, también habría que escribir un libro entero sobre Nelly, porque es una gran gestora cultural, es una tremenda escritora también, presidenta del Ateneo de San Bernardo, esta institución que ya pasó los 100 años, que fue fundada por Manuel Magallanes Moure, que viene de esa tradición de los escritores de acá de San Bernardo, Fernando Santibán, Augusto de Almar, Manuel Magallanes Moure, por supuesto también de la colonia tolstoyana que habíamos dicho al principio. Nelly Salas Vargas, por favor, saludo acá a nuestros auditores y auditoras. Sí, muy buenas tardes. La verdad es que es un honor y un orgullo estar en este espacio conversando contigo, Marcelo, que agradecida mucho, y también por esa posibilidad que uno le da el salir al aire, y aunque uno no vea los rostros de las personas, pero uno sabe de que está dirigiéndose a un público, que a un público que de seguro que en algún momento ellos van a detenerse en sus quehaceres diarios o en el quehacer del momento, y van a experimentar quizás alguna curiosidad, qué son estos personajes, de dónde llegaron, quiénes son y qué están haciendo. Entonces, la verdad, es un deleite estar ante esta tribuna que tú nos has proporcionado, Marcelo, y dirigirse a ese público que nosotros no vemos, pero que está ahí. Sí. Eso es verdad, es que está ahí. Tienes toda la razón. Sí. Se siente eso en se todo siente, caso. Se siente, exactamente. De todas maneras, bueno, hay que aclarar, Nelly, a pesar de todo, mira, fíjate, el compromiso que significa Nelly estar aquí con nosotros, tiene un poco problema de disfonía. Sí, ¿sí? Entonces, está haciendo un tremendo esfuerzo por acompañarnos, por estar con ustedes también y por estar conversando acá. Así que va a hablar un poco despacito, pero yo creo que se escucha bien, Nelly. Así ojalá, te preocupes, lo importante es tu presencia, es tu compromiso también, y sobre todo es poder conocer un poco más sobre tu obra, sobre tu trabajo, sobre lo que piensas, sobre lo que sientes también de este San Bernardo que tú quieres tanto, de este San Bernardo que tanto nos ha dado y que nosotros tenemos, yo creo que en común, una visión de lo que debería ser San Bernardo, de lo que fue, de lo que es, pero también sobre lo que se debe, lo que debería ser San Bernardo. Queremos soñar con un San Bernardo más amable, más ecológico, más amable también en sí mismo, más comunitario, por supuesto también. Así más que conectado. Mucho más conectado. Sí, por supuesto, porque cuando se escuchan noticias de San Bernardo, o es por un portonazo, o es por un asalto, o es por cosas malas que ocurren en todas partes. Es un fenómeno que es mucho más complejo, por supuesto, de analizar. Pero lo que estamos aquí nosotros es para proponer este espacio que se llama Es Tiempo de Saber. ¿Y en qué consiste? Consiste en este periódico que ya se está distribuyendo en todo San Bernardo, así que todo San Bernardo lo va a estar leyendo, lo va a estar escuchando y también los va a estar conociendo y reconociendo, porque yo creo, Nelly, que tú mereces una tribuna ya de por sí, escrita ya acá en San Bernardo con letras de oro. Lo digo sinceramente, porque yo reconozco y conozco tu trabajo. También, por ejemplo, tú participas en la Sociedad de Escritores de Chile. Exacto. Eres parte del directorio también. Entonces, tienes una labor incansable, incansable. Yo te preguntaría, ¿en qué momento duermes tú, por favor? Entonces... Sí, la verdad es que, bueno, para mí fue un gran camino que comencé a recorrer, así yo lo hablo como violina, de corazón y de pie, como digo en un poema, cuando yo llegué a San Bernardo, porque yo había recorrido ciudades también del mundo, pero cuando llegué a San Bernardo, algo que me atrajo en especial, y sentí que San Bernardo era donde yo iba a tirar una semilla, e iba a brotar todo eso, y iba a haber un huerto aquí en San Bernardo. Y efectivamente, tuve la suerte de encontrar toda una base literaria artística que me ayudó a mí a crecer, porque evidente que yo venía con otras experiencias de afuera, pero llegar aquí era mi patria, aunque yo no nací en San Bernardo, pero era reconocer nuevamente lo que era la identidad, una identidad que de alguna manera quizás estaba un poco ya como nublada en mí. Y bueno, comenzó ese trayecto que te digo, Marcelo, y que fue un trayecto muy, muy especial, donde comencé a desarrollar una actividad literaria aquí en San Bernardo y tuve la gran suerte de caer en el Ateneo de San Bernardo, en donde me abrían las puertas. Yo lo reconozco eso, siempre lo voy a reconocer, y que pude también llegar a ser la presidenta, que hasta hoy en día lo soy. Y lo principal es que la gente me ayudaba mucho, los escritores y escritoras del Ateneo me ayudaban como a tener ideas nuevas para hacer nuevos proyectos para San Bernardo, proyectos literarios que salieron, los anuarios literarios, que nosotros incluimos prácticamente el 90% de los escritores y las escritoras, poetas, y de todo un poco, en estos anuarios que salieron 2003 y 2004. Después hubo un periodo de reflexión que íbamos a seguir haciendo, y llegó una revista que se nos abrió así como la aurora misma, como cuando se abre el amanecer, cuando tú ves el amanecer del tiempo, el amanecer de la primavera, el amanecer de un país, y se nos abrió esta revista. Y la verdad es que comenzamos a trabajar con ella. Y fue un proyecto muy lindo porque yo incluso hice una revista que era prácticamente artesana. Hasta los dibujitos los hacía para que pudiera esta revista salir al aire y pudiera encontrarse con el público que corresponde aquí en San Bernardo. Entonces fue un momento muy feliz y nosotros pensamos. Y después le dije a la chica, pero ¿cómo vamos a llamar a esta aurora? Aurora Boreal de Chile. Oh, dije yo, claro que de alguna manera ellos se imaginaron la aurora ese del norte, del hemisferio norte, de San Petersburgo, de Leningrado, que yo les contaba. Entonces hubo toda una apertura de un proyecto que se transformó, que hoy día vamos en la número 34, y se transformó en un proyecto maravilloso, porque nosotros incluimos no solamente al Ateneo, sino que también incluimos a muchas personas y escritores y escritoras, y también de las artes visuales, porque Aurora siempre sale con un artista visual en su portada. Ha salido Leoportus, ha salido hace poco la niña esta, la Constanza Hernández, y han salido muchos más que no podía comenzar a enumerar todos, pero eso más o menos es cuando yo ya inicié una trayectoria en San Bernardo, y que por supuesto que estos proyectos van a seguir desarrollándose. Totalmente. Y tienen que seguir también ampliando el horizonte, claro, y la cantidad de personas que van, porque también, ¿para qué estamos con cosas? Uno de mis anhelos es hacer esta aurora boreal que nació aquí en San Bernardo, hacerla a nivel nacional. ¡Uy! Les ¡qué tremendo cuento, proyecto! ¿Eh? Les contaré en eso, exclusiva, eso, lo sabemos acá. Así que una casa común. Mira qué lindo, la aurora boreal como metáfora poética. Mira qué maravilloso, ¿eh? Que nos une a todos, porque es algo tan maravilloso, una aurora boreal. ¿Quién ha visto una aurora? ¿Tú has visto una aurora boreal en vivo? ¿No? Sí. ¿La has visto? Sí. Debe ser maravilloso verla. Así que una metáfora, una casa común. Y es lo que busca precisamente, es tiempo de saber, esa casa común también. Eduardo, tú tienes tres corazones, digo yo acá. Chillán, San Bernardo y Santiago. Si yo te hablo, y la Cisterna también. La cisterna. Cuatro corazones, mucho más que Santiago. Pero conversando por ahí, tu época universitaria, tú la viviste de joven como estudiante de pedagogía, como profesor, ¿no? Entonces, eso pasó allá en Chillán cuando tú eras joven, ya después cuando emigraste a San Bernardo. A propósito de lo que dijo Nelly, también de alguna manera todos los que hemos llegado a San Bernardo también estamos remontándonos a la época de que San Bernardo también está hecho en base a la migración, a los migrantes italianos, españoles, árabes, las colonias, ¿no? Por así decirlo. Y también están los nacidos y criados acá, pero de cierta manera también nos hemos empapado y somos sanbernardinos, sanbernardinas de corazón. Y yo sé que tú eres un sanbernardino de corazón, ya, porque le has escrito muchas canciones también, no solo a esos tres o cuatro corazones que están ahí presentes en ti, que son parte de ti también, sobre todo este legado musical tremendo que nos estás haciendo. Yo te visité en tu casa. Y ahí me llamó la atención, hay que decirlo y reconocerlo, Eduardo tiene una tremenda trayectoria artística, poética, como escritor, como docente, como profesor también, formador de generaciones, ¿ya? Pero también tu obra, que no es menor, ¿ya? Y eso hay que reconocerlo. Y me llamó mucho la atención que Eduardo tiene carpetas donde él escribe, anota, hace sus propias canciones, que tiene unas canciones que son pero maravillosas, que son preciosas, de verdad, que son realmente memorables. Así que, ¿qué nos puede decir, mi querido amigo Eduardo, sobre esos corazones que yo te digo? Muchos recuerdos, imagino. Muchos recuerdos, ¿no? Sí. No. Que son tantas cosas en realidad. Bueno, primero la Cisterna, Cisternino, ¿eh? Después de ahí a Chillán. Es decir, mi infancia, mi primera infancia hasta los 4 años, la Cisterna. De los 4 a los 9, el Chillán, las Termas, las Trancas, Recinto, Pinto, Rancho La Morena, que es un nombre que mi padre le puso al campito de nosotros. Y Rancho La Morena, y todos decían, ¿por qué Morena? Pensaban en una niña. Sucede que él construyó el primer ranchito, cuando compró, lo construyó con una yegua, que era tiradora, tiraba arado, carretela. Y con esa yegua él tiraba los primeros trozos que levantó. Entonces, obviamente que los inviernos eran crudos. Entonces, no resistió el invierno la yeguita y tuvo problemas y la dejó de morir. Hay una canción por ahí. Y pasó el tiempo y había que ponerle nombre al lugar, entonces él, muchos dimos una alternativa y él dijo, yo le pondré. Todos aceptamos, entonces quedó Rancho La Morena. Y ahí vienen algunos hermanos todavía. Y después me vine nuevamente a Santiago a estudiar, después fui a estudiar de nuevo a la Universidad de Chile, de Chillán. Y después ya me quedé en la Cisterna, después me casé, y ahí después me vine a San Bernardo en 97, y ya vamos a cumplir ya 30 años, ¿sí? ¿Qué ha pasado? Que estoy viviendo en San Bernardo y me he adaptado mucho. Aparte que la Cisterna, antes veníamos a pasear a San Bernardo, sí. Porque la Cisterna en esos tiempos sí. Tenía una plaza, todo era chiquitito, San Bernardo siempre tenía un centro, sí. La Cisterna no tiene centro prácticamente. Tenía una casa de cultura maravillosa, donde di mis primeros pasos en la canción, en la música, mucha radio, ahí estaba la Radio Sudamérica. Es decir, yo me voy saltando de muchas cosas, ¿no? Está todavía. Es tanto lo que hay que decir. Está todavía Radio Sudamérica, que fue muy importante, la verdad. Porque hacíamos un programa que se llamaba El Despertar de la Cisterna y así sucesivamente. Y ahí participaba en forma muy, muy, muy estrecha, muy interesante. Es una larga cosa. Mira qué interesante. Sí. Y allá en Chillán tú me contaste que también tocaban en la Peña de los Parras. Allá. Mira, cuéntanos esa experiencia. Cuando yo llegué a Chillán a estudiar en la década del 70, estaba la Peña Violeta Parra. Violeta Parra, perdón. Una peña importantísima que la administraba Antonio Monroy. ¿Cómo le decían? El Guatón Monroy, así lo conocía. Y ahí actuaron internacionales, los Chelchaleros, Cafrune, todo lo argentino, lo chileno, etcétera, etcétera. Y bueno, mientras estudiaba, como a uno le, me gustaba la música y siempre tenía la idea, voy a ir un día a ver qué pasa. Ya. Bueno, cuento corto, conversé, me dio la posibilidad y estuve 2 años cantando en la Peña Violeta Baño. Mientras estudié prácticamente. Fuimos muy amigos, tenemos una historia, bueno, él falleció, una historia muy profunda que algún día la, la podré conversar o escribir, no sé. Y bueno, pueblo chico, infierno grande, pero también acá no, para mí no fue un infierno Chillán. Para mí Chillán es, fue, es y seguirá siendo un, una ciudad entrañable, entrañable. No crecí en Chillán, no nací en Chillán, pero en mi primera infancia estuve ahí, en los montes, en los bosques, en los ríos, en los etcétera, etcétera, las praderas, gente conocida, gente que ya se fueron. Tengo muchas canciones que hablan de la nostalgia. Y muchos personajes, ¿eh? Perdón. Sí. Tienes una canción maravillosa de Pedro Tortuga. Sí, cuéntanos la historia de Pedro Tortuga. Justamente en la segunda etapa que nos fuimos a Chillán, cuando yo tenía como 10, 11 años por ahí, en verano llegaba un caballero, noviembre, diciembre, enero, esta época, que andaba por los campos, era un vendedor ambulante, y venía de la comuna de Pinto, iba hacia, hacia el interior, donde están las termas, que es lo que más se conoce. Y bueno, nosotros lo veíamos pasar con su traje blanco, un vestón blanco, sus canastos, y recorría todo el día, lentamente, la, la agudeza del chileno, Pedro Tortuga por sus pasitos cortos, pero él decía, no importa que no vaya rápido, lo importante es que avance, ¿no es cierto? Bueno, pasó esa historia, él vendía sus cositas. ¿Y por qué? Obviamente noviembre, diciembre, porque era tiempo bueno, porque en invierno antes llovía. Por ese lado, y por otro también, porque justamente en enero y febrero son las cosechas, ya son las trillas. Entonces él venía y traía todos esos elementos que para la trilla no se usaba, la niña de campo, el pañuelito. Era toda una tradición, eso se ha perdido ahora, ya no queda gente, ya no quedan jóvenes. Pero antes existía eso, de que la niña... 2 o 3 niñas en una casa, perdidas en los montes, en los cerros. Y él iba, llegaba allá con el jabón, con el espejo, con la cosa, con el chiche, ¿te fijas? Yeah. Bueno, todo eso, yo pasó el tiempo, lo fui acumulando y de repente nació la canción. ¡Qué maravilloso! Como, etcétera, ¡qué maravilloso! Etcétera. Aparte de que es una tremenda canción. Tú tienes otra, otra canción que es muy linda que dices, canto en vano, si al monte lo queman, si al río lo secan y al aire envenenan, canto en vano. Tú eres muy ecologista también, amante de la naturaleza, del campo, ¿no? Claro, es que yo creo que los que, los que tenemos la experiencia cercana a la naturaleza, en este caso a la, al monte, vemos el valor que tiene, el valor fundamental para la vida. En la ciudad se pierde ese contacto, se pierde. Se, obviamente que es natural que se pierda porque estamos lejos. Hay una desconexión. Chillán es largo, Chile es largo, sí, entonces sí, es difícil. No, nunca ha sido fácil conectar Chillán porque es caro, etcétera, etcétera. Entonces la gente pierde el valor vital que tiene la naturaleza, un roble, un avellano, un río. Es decir, yo lo veo, no quiero ser negativo, lo veo terrible lo que viene. Entonces, ¿qué pasa? Esa canción nació en el 2007. ¿Por qué? Porque estaba, estaba el problema de hacer las represas, en verano las quema. Ahora no sabemos este, este verano cómo va a ser con las temperaturas. ¿Estarán preparados para los incendios forestales? Terrible. Gran pregunta. Es complejo. Es decir, los que estamos en la ciudad, los ciudadanos, obviamente nos preocupamos de acá, nomás porque es lo que tenemos más inmediato. Y salvar el día. Pero... el sur, los el campos, norte, complejo, la depredación, lugares que antes habían piños de ovejas, de cabra. Mira, te puedo decir que en la década del 50, cuando yo tenía 9, 10 años, venían piños. Piños eran estos ganados, ¿cierto?, que pasaban por el camino que iba a las termas. Yo digo las termas porque es el camino que más se conoce, porque si dijera la, el camino que va a recinto, a lo mejor se conoce menos. Y pasaban, pero cuadra y cuadra de ovejas, porque no iban en camiones, cuadra y cuadra de ovejas, de vacuno, de caballuno, de caballares, de cabras, de, etcétera. Y como nosotros vivíamos a la orilla del camino, entonces muchos animales ya iban a esa altura, iban como ya cansados, y los dejaban ahí para descansar. Y al otro día a veces los venían a buscar. Pero eran increíbles, y eso ¿dónde está ahora? Porque alguien me puede decir, no pasan en camiones. No, no, no pasan en camiones. No hay. No hay lugares. No hay veranada. Las veranadas cada día son menos. Terrible. Entonces yo, bueno, ¿y eso? ¿Quién lo fiscaliza? ¿Quién lo controla? ¿Quién? No sé. Lamentable. Tiempo... No, por otro lado el tema, pero es así. Pero cosa. Estamos en tiempo de cambio climático. Claro. Yo creo que más hay encima que... encima ahora el cambio climático. Hay que tocar el tema en todo, claro, ya, entonces, en todo. Crisis climática también. Entonces, que... ahí nació esa canción porque vi una indolencia y una indiferencia por eso. Sí, sí, sí. La gente de provincia reclama un poco la desconexión de la capital. Ahora, obviamente, hay más conexión por el celular, pero una conexión más íntima y más inmediatista. Pero la verdadera conexión de estar allá, de no sé cómo va eso. No, totalmente. Y para terminar, sí. lo que antes eran extensiones para sembradío, para papas, trigo, animales, ahora son parcelas de agrado. Y sucede que las parcelas de agrado las compra una familia que la tiene ahí durante, la usa 15 días y está todo el año parado. Y antes era lugar donde se podía sembrar, producir. Entonces, no sé, es complejo. Yo no tengo la solución. Pero claro, sí, no, sí te compré. Ponemos sobre la mesa el problema, si a alguien le interesa. Claro, no, por supuesto. Ahora, lo interesante es que tú testimonias todo eso. Claro. Testimonia esa época, lo hace a través de tu canto. Cada uno aporta lo mínimo, ¿no? Por supuesto. Toma conciencia. Oye, Eduardo, ¿podríamos disfrutar de una de tus canciones? Eso es lo que te quería pedir. Ya, ¿eh? Sí, mira, no sé si puede ser Pedro Tortuga, ¿sí? O puede ser también... Quiero aprovechar la posibilidad. Cuéntanos. De cantar un tema que la hizo justamente, que lo estábamos conversando delante, cuando corrían como un tributo a los Pullman Express, que claro, comunicaban y conectaban Santiago con... Yo el 97 llegué a San Bernardo y todavía trabajaba en el centro, y todas las mañanas pasaba el expreso y las tardes. Fue muy importante ese recorrido. Y cuando yo viajaba, obviamente que venía mirándose, y siempre venían unas gaviotas del Mapocho al Maipo. Todas las mañanas, yo miraba a la gente durmiendo, yo miraba. Y cuando venía de vuelta en la tarde, venía. Y a eso le saqué esta canción como tributo a todos esos conductores de esas máquinas, y porque fue un bien que nos hicieron, porque de alguna manera nos transportaban medianamente rápido, porque antes no habían tantos tanques. ¿Y la canción se llama? Rumbo al Sur. Rumbo al Sur, mira qué bello. Cuando me voy, ella viene rumbo al sur. O poca nieve que vuela en gris o azul. Desde el Mapocho al río Maipo, sobrevolando el gran Santiago, cuando despierta bajo el smog. Su pelo es raudo y yo en un taco, unos durmiendo, otros callados, nadie las mira. Las miro yo, tras de su vuelo mi alma va, dejando atrás en la realidad, soltando amarra el corazón, transita al fin su libertad. Pero ya el viaje terminó, y a la rutina hay que volver, donde se mata la ilusión de otro amanecer. Cuando regreso ya vuelven desde el sur, saeta blanca que ahora busca la quietud. Desde temprano hasta el ocaso, sin sobresalto, allá pescaron toda su fiesta. Fue bajo el sol, y yo de pie triste y cansado, uno durmiendo, otro pensando, dura batalla la que uno dio. Tras de su vuelo mi alma va, dejando atrás la realidad, soltando amarre en el corazón, transito al fin la libertad. Pero ya el viaje terminó, y a la rutina hay que volver, donde se mata la ilusión de otro amanecer. ¡Qué buena canción! Me encantó. Esa no la había escuchado, ¿eh? ¿Nueva? Esta la hice, o más o menos... la hice en octubre del 2001. Porque octubre del 2001, ¿eh? Mira, si me permite, Eduardo, mira, sí. Yo quiero mostrar, es que esto me llama mucho la atención. Tú eres muy ordenado, ¿eh? Mira. Aquí tiene todas sus canciones en funda, en unas carpetitas, pero él hace anotaciones ahí, entonces yo te lo dije, Eduardo, esto en sí ya es un archivo histórico, es parte importante cuando uno crea. Yo sé que tú estás de acuerdo con lo que... Son personas sensibles. Para mí es muy importante porque eso... Mira, distinto es que hoy día todo digital, las fotos son digitales, pero uno saca miles de fotos y no las ve nadie. No, pero esa foto en papel, Enrique, esa foto, tú eres coleccionista de fotos, tienes un testimonio gráfico todo importante, hay que decirlo, ¿eh? Entonces, pero esa foto en papel es totalmente distinto. El libro nunca va a morir, nunca va a pasar de moda. No es lo mismo ver el celular, ¿no? A leer... sentir el aroma de una página, de la tinta. Entonces, yo sé que tú opinas lo mismo que yo, mi querido amigo Enrique, ¿eh? Primero, si me permite, algunos alcances. Ayer le comentaba a Eduardo que, no sé si le parecerá bien, me trae reminiscencias de Raúl Gardi. No sé si ustedes conocieron al famoso cantor. En los años 50. Sí, y cuando yo lo escuché a él, le dije... Raúl Gardi ha resucitado. No es porque un afán imitativo, sino que porque su timbre, su registro, así lo evidencian. También le hice alcance sobre algunas temáticas. Conversamos sobre los radioteatros y los programas, que nos fuimos como tirando cada uno una alternativa. Tú te conoces este, yo conozco. Y yo hice una lista. También a él mencionó la Radio Sudamérica en lo más alto del dial, y Bulnes en el centro del dial. Siempre eran cosas que le van quedando uno en la memoria. Bulnes, que esa radio ya no existen, por cierto. Y en la radio, en el paradero 14, está la Radio Panamericana. ¿Te acuerdas? Que había, yo escuchaba un programa de música, árabe de Palestina, pero estoy hablando de décadas atrás, que fue uno de los pioneros que en estos programas, digamos, étnicos de colonias. Mira, yo anoté, no sé si pertinente. Dale, sí, por supuesto, absolutamente. Respecto a lo que conversamos con Eduardo ayer, que primero que todo lo felicito, encuentro maravilloso ese testimonio que hace sobre sus vivencias, que nos hacen retrotraer nuestra vida hacia a lo que nosotros experimentamos. El expreso, qué sé yo, el 28, el 24, el 21, el expreso en que no se podía ir parado, ¿te acuerdas? Cuando estaba el peaje, todas esas cosas que la gente de ahora no conoce, no tiene la mayor idea al respecto. Yo anoté algunos radioteatros y programas del pasado que quedaron, que bueno, la gente lo puede encontrar en las redes ahora, porque todo es más fácil en las redes. Buscar testimonios ya que testimonios vivos ya prácticamente no hay. Registro tampoco, es muy difícil. Por ejemplo, de los programas que yo recuerdo, Cine en su Hogar, Elba Gatica, el gran radio de la historia, Radio Teatro de la Historia, Tarzán de la Selva, yo lo mencioné ayer con el actor Julio Young, que todavía está vigente, Fortachín, yo concursé en Fortachín, había un concurso de que había que mandar las etiquetas del producto, que no lo voy a nombrar porque no podemos hacer publicidad, que consumía Fortachín y se volvían un superhéroe. Entonces uno ponía un estipendio, una platita y la etiqueta, y le mandaban el cinturón de Fortachín, y uno ingenuo niño creía que uno podía volar y tener superpoderes. Estaba Lo que cuenta el viento, que todo el mundo lo conoce, porque es un clásico. Lo que cuenta el viento, entre tradicional y el género, ¿cómo le llaman ahora? Thriller, ¿no? Ya, sí. O sea, estaba también Las Confidencias de un Espejo, que eso fue famoso porque toda la gente asociaba la música con el espejito. El espejito, sí. Confidencias de un Espejo eran historias sentimentales que escribía la gente. El siniestro Doctor Morty. Yo recuerdo y eso me ponía los pelos de punta cuando yo era joven. Y lo escuchábamos en la noche, no podíamos dormir. Los Ofensores, ¿quién no se acuerda de Los Ofensores? De Omar Ferrer Santa María, en la Radio Portales. Hogar Dulce Hogar, que tú mencionaste muy bien ayer, Marta Charlín, Eduardo Calixto, estaba el maestro Shakira, el Emeterio, el Tereso, en fin, la Raca, todos esos personajes, Radio Tanda, pero la cumbre de los programas cómico y dramático también. Sergio Silva, Anita González y Ricardo Montenegro, que después fue sustituido por William Rebolló. En la segunda etapa, la bandita Firulete. Todos conocían la bandita Firulete con Patricio Varela, con Jorge Romero, que era también originario de acá, de San Bernardo. La residencial La Pichanga. ¿Quién no se hizo partícipe de, con sus colores deportivos de la residencial La Pichanga? La caravana del buen humor, eso te lo dan en la Radio Corporación. Sí. El reporter Farabi, ahí me quiero detener en un pequeño detalle. Cuando tú hablaste ayer de Poncho Merlet, una de las grandes voces, que el que presentaba La Tercera Oreja. Sí. Pero estaba Petronio Romo, la voz de continuidad de Radio Cooperativa, hasta que falleció. Y él hacía un programa que se llamaba El Reporter Fanavi. ¿Y de qué se trataba? El Reporter Fanavi, no me acuerdo en qué, una de las radios que estaba en el fondo del dial, el Pacífico, no me acuerdo cuál. Había un hecho de la Crónica Roja, y él lo significaba con personajes, él mismo hacía los personajes, hacía el carabinero, el tipo que era lanza o monrero y le ponía las voces, era muy divertido. El comisario Núñez, ese ya es menos conocido porque ahí estaba el actor David Acevedo. Que hacía también una temática policial seria y él era el comisario. Decía, quédese ahí hasta y siempre, no se mueva. Quédese ahí y no se mueva. Hasta siempre, amigo, hasta siempre. Los cuentos de Don Damián, eso ya es menos conocido, sí. Pero también era campesino, eran cuentos campesinos que iban quedando. Entonces cuando uno hacía una mentira, generalmente en esos tiempos le decían, tú eres como Don Damián, estás contándome cuentos. Discomanía, ¿quién no se acuerda de Discomanía? Sí. Raúl Mata y Ricardo García en la Radio Minería, que era, digamos, presentaba los hits en discos. Sí. Y Raúl Mata hacía el enlace desde España, porque él estaba en España. Y un programa muy lindo que se podría... Adriana me dijo, menciónaselo a Marcelo, que se podría rememorar, no sé cómo decirlo, ponerlo en escena, uh-huh. Que es Regalo Cumpleaños. Regalo Cumpleaños lo dirigía, lo conducía Ricardo García. Y era un programa juvenil de aquella época. Entonces se presentaban los temas más sobresalientes, Elvis Presley, en fin, Chubby Checker, todos los famosos de esa época. Pero además estaba dirigido a las personas que estaban de cumpleaños, entonces se le hacía un regalo. Y la característica de ese programa era la canción del tío Remus, que era de una película de Walt Disney. No me acuerdo cómo se llama la película, pero era la canción del tío Remus, Siembra Dulzura. Siembra Dulzura, ¿te acuerdas de esa? Sí. Ya, y de los, perdóname la digresión. No, por favor. De los locutores que recuerdo con mucho cariño, a pesar que muchos tenían muchas ideas distintas a uno, pero uno las recuerda porque eran personajes importantes. Raúl Mata, Ricardo García, Patricio Varela, que tenía un programa de los ovnis, ¿te acuerdas? En la Radio Portal en la noche. Sí, ya me acuerdo. Poncho Merlet, que lo mencionaste tú, Petronio Romo, un grande. Carlos de la Sota, que leía los noticiarios en Canal 13, me parece. Darío Aliaga, que era de la UPI o una de esas agencias que leía las noticias. Cuando habían teletipos. Teletipos. Pepe Abad, ¿quién no se acuerda del reporte? Sí, grande. Luis Alberto Palma, Palmita, de la Radio Minería. Enrique Valladares, que era un gran conductor de la Radio Corporación y era un cantante de boleros también. Alodia Corral, que tenía su programa de poema, de tango, en fin. Mabel y la Mabel Fernández, que nunca la dejamos de escuchar. Una voz, un recuerdo, una canción, ¿cómo era? Algo así. Fernando James, que era una voz, pero una persona, una voz de las que mejores tesituras que encontré. Lawrence Young, que era la voz de la Radio El Conquistador, que parece que falleció. Sí. Actuó en el Doctor Mortis también, sí. tiene muy bueno, era actor de radioteatro. Bueno, ahí estaba Aníbal Reina. Sergio Silva, ¿para qué digo los locutores deportivos? Sergio Silva, Darío Verdugo, el locutor más rápido que había en Chile. Julio Martínez, el inolvidable Julito. Hans Marsvit, que también falleció, que era de Cooperativa. Hernán Pereira, ¿quién no se acuerda de Hernán Pereira? Los programas juveniles. Eduardo Gruner, que era después fue vocero de la oficina de radiodifusión de la presidencia. Soledad de los Reyes, una exquisita voz de una mujer. Y bueno, podría llenado página y página, pero son los que a mí me marcaron en esa época. ¿Te fijas? Qué maravilla. Todos esos programas te dejan una impronta. Claro. O sea, el disfrutarlo, como dices tú, ser protagonista sí. de esa historia, de sí. estar viviendo y estar imaginando los escenarios. Sí. Como tú ves ahora, la gente no ve televisión, se acompaña con el ruido. Sí. Que ni siquiera ven lo que están, no imaginan lo que está pasando, porque lo tienen ahí. Entonces, la imaginación no funciona, no hay creatividad. Bueno, yo mis recuerdos radio teatral y teatrales que tengo son gracias a mis abuelos. Ya, yo me crié con mis abuelos. Y ellos, mi abuelo se despertaba todos los días a las 5 de la mañana. Y lo primero que hacía era prender la radio. Claro. Las noticias, qué sé yo, que estaban. Y la radio se mantenía encendida todo el día, hasta las 12 de la noche, que era cuando él se dormía. Entonces, la televisión no existía. Ya no nadie veía televisión y a nadie le interesaba la televisión, pero la radio te marca porque es una presencia, lo haces parte de tu familia. Imagínate que un receptor de radio tú lo pones en la intimidad de tu casa, ya en un lugar destacado, en el living, en el comedor, irradia con estas voces maravillosas, maravilloso testimonio, Enrique, hay que decirlo, ¿eh? Tienes que escribir una crónica con eso, ¿eh? O hasta un libro podía escribir. ¿Por qué? Porque tenemos tan mala memoria en este país tenemos la memoria corta, como esa memoria frágil. Inmediata. Claro, la memoria práctica nomás. Frágil, claro. Pero no recordamos y tampoco reconocemos, lamentablemente, acá en este país, que yo siempre digo que la memoria no nos tiene que fallar. Y con respecto a eso también hay que decir otra cosa, de que hay muchos que dicen, ya está recordando cosas del pasado, esas son cosas antiguas, qué sé yo. Entonces, pero lo que yo siempre digo, el futuro no existe, ¿ya? El presente lo estamos viviendo. Pero el pasado tú lo tienes al frente, no lo tienes atrás, lo tienes al frente porque lo puedes ver, lo puedes analizar, lo puedes rememorar, puedes aprender del pasado. ¿Por qué? Para no repetir los mismos errores, para aprender, para avanzar. Por lo tanto, si el futuro no existe, ¿qué es lo único concreto que tú puedes recordar? El pasado. Por eso muchas veces uno dice, claro, yo puedo perdonar, pero... No olvidar, que son cosas muy distintas. Entonces, mira, hay una sabiduría muy, muy, un ejercicio muy interesante. Viktor Frankl, que escribió el libro En busca del sentido, un libro sobre los campos de Auschwitz, él decía, que yo lo acuño, decía, una de las pocas cosas que realmente somos dueños es de nuestro pasado. Mira. ¿Quién te puede quitar tu pasado? No. Yo escribí alguna canción, pero no la traje porque tengo tan mala memoria. A propósito, mira. Tengo mala memoria corta. Claro. Y dice así. A menudo nos visita y se instala en nuestra alma, disfrazado de alegría o de súbita nostalgia, cuando estamos a solas y lo creemos ya deshecho. Acompañado del silencio, nos devuelve como un sueño que nos pena en lo vivido. Algo así, ¿verdad? Qué linda canción. Bravo. Al final dice, que nos pena en lo vivido, será el miedo a estar vacío o el dolor de lo perdido. Y al final digo, que es tan tuyo, es tan mío, es tan nuestro el pasado. Qué lindo, me encanta. La voy a buscar. Me encanta. Claro, absolutamente. Oye, Nelly, bueno, a propósito de esto que estamos conversando, yo veo que tú estás muy entusiasmada, porque yo sé que todos nosotros somos nostálgicos de la radio, de esos programas, porque hoy día la radio ha ido mutando un poco, hoy día se consume radio a través de podcast, por ejemplo. Se consume también mucho horas de radio, pero cada vez tenemos menos tiempo para escuchar, si es que escuchamos. Y si es que hoy día tenemos mucho menos tiempo, pero la radio en sí es comunitaria, ¿no? Sí. La radio antiguamente escuchaba a toda la familia que se ponía alrededor del receptor de radio, de esas viejas radios a tubo, ¿no? Entonces, hoy, claro, ya tenemos estos aparatitos. Claro, tú puedes consumir on demand, se llama, ¿no? Podcast, programas, puedes volver a escuchar lo que tú quieras. Pero falta esa inmediatez de la radio, que lástima que hayan quedado muy pocos testimonios de lo que fueron los radioteatros. Yo creo que las cosas pasan rápidamente, pero si no se testimonian, si no queda un archivo, si no queda una oralidad para pasar a la próxima generación, se pierde, lamentablemente. Entonces hoy día estamos sufriendo esa pérdida de lo que es la radio. Nelly, tú viviste mucho tiempo en Rusia. Nos contaste aquí en tu historia que tú te fuiste muy joven de acá, precisamente para el año 73, ¿ya? Por lo tanto, tienes toda una tremenda historia allá también, donde fuiste estudiante. Cuéntanos un poco de ese viaje hasta que llegaste a San Bernardo. Es que es un recorrido. Son hartos años, ¿eh? Demasiado grande, porque son prácticamente 18 años que estuve en ausencia de Chile. Entonces, a mí, la verdad es que yo tengo varios vacíos en la memoria, porque yo pasé 18 años fuera. Entonces, me es complicado esta prueba que me pones tú, pero sí tiene una cosa que a mí me gustó mucho, lo que leyó ahora y lo que dijo, lo que recordó Enrique, porque sabes tú que mientras él hablaba yo comencé a recordar cosas de que viví cuando estaba más joven, porque hay cosas que uno les van quedando adormecidas en la memoria. Y si tú no la revives, si tú no te recuerdas de eso, evidente que, como dices tú, se van extinguiendo. Y yo tenía parte de todo eso extinguido. Me acuerdo mucho del radioteatro, de varios que nombró aquí, que uno lo escuchaba. Yo sigo siendo un amante de la radio. Yo también despierto en la mañana poniendo la radio. No pongo el televisor, a mí no me gusta el televisor. Y comienza a escuchar y es que comienza uno a ¿cómo te dijera?, a ser acompañado por estos programas que hay, que hay programas muy interesantes. Yo escucho mucho la Radio Universidad de Chile, que me gusta mucho, porque tiene programas verdaderamente que te nutren. Entonces eso, bueno, lo que tú me preguntabas, Marcelo, con respecto cómo comenzó toda, es una trayectoria muy larga, no te la voy a poder contar yo ahora en dos o tres palabras, pero sí puedo decir de que para mí fue muy productivo, mi juventud fue productiva, después mi adultez, claro, después adulta y ahora también, que ya estoy en otra etapa de mi vida, pero yo igual sigo trabajando. Yo trabajo y bueno, estudié en la Universidad de Leningrado, hoy día nuevamente San Petersburgo, y aprendí muchas cosas, imagínense. Bueno, todo lo que pude haber aprendido. Aprendiste ruso, primero evidente, que nada. Pues si yo tuve que leer todo, y más encima yo estudié economía, entonces yo soy economista socióloga, uno tenía que leer estos libracos así de grandes, de los clásicos, que tenía que ser un esfuerzo inmenso. ¿Cómo será que hasta ahora yo duermo poco? Quizás eso, sé que no es bueno, dormir 4 o 5 horas no es bueno, ahora ya se ha descubierto. Antes decía lo contrario, que uno estaba en forma, ¿no es cierto?, muy activa mucho tiempo. Pero ahora ya se ha comprobado que para la memoria no es muy bueno dormir poco, ¿ya? Y bueno, yo sigo un poco en ese ritmo, pero voy a tener que ir disminuyendo e ir durmiendo más. No, claro, tiempo. Claro que sí. Oye, sí. Discúlpame, Nelly, pero me quedó muy grabado una imagen que tú me dijiste. Los bosques de Rusia, que deben ser maravillosos. La nieve. Sí. Tú tienes una experiencia de acostarte en la nieve mirando al cielo en esos inmensos bosques de Rusia. Sí. Y se me quedó grabada esa imagen. Dije yo, qué maravilloso debe ser la naturaleza allá, fíjate. La verdad es que uno, los bosques rusos, a uno como que la educan. Le dan todo una cultura que perdura hasta que se muere uno. Porque es como es como que te da la esencia de la vida, los bosques, los árboles. Entonces, tú hablabas mucho también de la naturaleza, yo también, siempre insertada en la naturaleza. Nosotros vivimos siempre con Alexander muy intimidado, se puede decir, muy íntimamente con los bosques. Claro, y efectivamente yo hasta me podía quedar dormida encima de la nieve y dormía. Qué lindo, y plácidamente, y ese es un placer que uno, la verdad es que no lo encuentra en otra parte. No es lo mismo que sentir, ¿no es cierto?, el frío, pero que te acuna, que te toma el frío, ese frío cálido que decimos nosotros, que emite la nieve, efectivamente, es un frío, una helada, pero cálida, que te entrega un calor y que te abraza. Entonces, son experiencias muy nutritivas para el alma, para el espíritu, cosas que, bueno, nosotros aquí no las... es difícil experimentarlas, por supuesto. Pero sí, yo creo que la gente del sur lo experimenta de alguna manera. Y eso, siempre es... Y esa imagen, especialmente lo que es la naturaleza. Tu poesía siempre está rodeada de aves, exacto, de pájaros, de árboles, de naturaleza también. No sé si nos puedes deleitar con alguno de tus textos, Nelly, por ahí, que trajiste algo, alguna exclusividad, algo que quieras compartir con todos nosotros, con ustedes también, queridos auditores, auditoras que están a esta hora escuchando. Es tiempo de saber este programa especial, gracias, que llega gracias a Radio Franca 106.1 FM para toda la provincia de Maipo, comuna de San Bernardo también, y al mundo entero a través de sus emisiones online, radiofranja.cl especialmente. Bueno, sí. Si tú me lo permites, por favor, por favor. Un poema. Hasta lo podemos acompañar con musiquita. No sé si ¿puede ser? Vamos, vamos, dale, a ver. Mira, hoy improvisación pura acá, mira. Para que el público, para que la gente que nos está escuchando en estos momentos, se entere quién al final soy yo, de dónde vengo. Y vengo, como todos hemos venido a la tierra, un día cuando nací. Voy a leer algunas partes nomás porque es un poema un poquitito largo. No, léelo nomás, por favor. Un día, cuando nací, en la ciudad llamada Santiago, los pichones se agruparon a ensuciar sus patas con el polvo de la calle Constancia. Era Navidad y se movían inquietos los niños, imaginándose correr en bicicletas y las niñas con muñecas que traían de Iquique. Santiago era una ciudad de cordillera ardiente. Las gentes viajaban en vivaceta matadero. Franklin era el centro de las compras y entretenciones. Los domingos nos llevaban a los juegos Diana, los carruseles era la máxima entretención en la calle San Diego. Las gentes se miraban con ojos llenos de perlas, reflejaban de lejos en ellos lagos de esperanzas. En las veredas brotaban los ciruelos, nadie sacaba sus frutos, eran adornos, quedaban como pinturas de mata en el suelo botados. El almendro era la reliquia en cada patio, en el patio de mi casa. En agosto caía nieve de sus ramas, risas en cascada sureña. Santiago era amable y tierno, no había desechos plásticos. Las lluvias de invierno eran copiosas, la cocina se goteaba y la música florecía con granos de choclos maduros por la casa. Mamá ponía la olla vieja de aluminio para que la lluvia no se acumulara en el lado inferior del corazón. Veía volar las plumas de los cóndores en el cielo. Los avistaba desde lejos El aire era transparente. Los niños se encorvaban por el peso de la alegría. Los domingos cantábamos cantos de la Guerra Civil Española. Mis hermanas me llevaban a reuniones donde hablaban problemas sociales y lo que pasaba en otros países. Me enseñaban a comprender su importancia. Tomábamos onces con barraqueta, untándola con miel, postre en el paladar. Té con leche y cariño. La población era amorosa y tierna. Los domingos pasaban ancianos de la cuadra por la casa. Se ponían a conversar con los padres. Nos enseñaban libros que venían escritos con tinta soñadora y sabios ingredientes. Por ese entonces, la tierra era generosa y lluviosa. El firmamento, un laboratorio de suposiciones, un observatorio donde anidábamos fórmulas, cómo mejorar la vida de sus pobladores. Tejíamos esperanzas con lana bruta, el horizonte vivencial, un postulado de miradas, proyectos constructores de futuro. Muy lárico, hay que decirlo, muy evocador, lárico, que pertenece a tu último trabajo, Un día cuando nací. ¿Ya? Un día cuando nací, qué maravilloso. Así que te felicito, Anelia. Ese es un trabajo que está en proceso, me imagino, ¿no? Está prácticamente terminado ya. Perfecto. Va a salir el libro pronto. Vamos a estar ahí hablando sobre tu obra. Te queremos felicitar, ¿eh? Maravilloso, de verdad, muy emocionante. Como muy emocionante también que tú nos deleitaste ayer en esa presentación de radioteatro, y debo decirlo que a mí me llegó de manera muy especial, no solamente por el acompañamiento musical de nuestro querido Eduardo Enrique, sino que tengo la imagen de una casa que ya no existe. ¿Ya? De una casa donde tú naciste, de una casa donde tú viviste. Oye, mira, salió verso sin mayor esfuerzo. Mira, ya soy decimero, entonces ya voy a empezar a escribir décima, mi querido amigo. Pero tú nos contabas con una pasión de la estación de San Bernardo, que era un paseo, que era maravilloso. Hoy día está un poco deprimido, lamentablemente. La estación se está cayendo a pedazos, que no hay respeto. No hay respeto, tampoco hay desidia de las autoridades, hay que decirlo. De una casa que podría haber sido monumento nacional, por Dios, y de la noche a la mañana ya no existe, que era la casa del jefe de estación. Así tu papá era jefe de estación, ¿ya? Entonces, pucha, que duele, po. Entonces, cuando tú recitaste, cuando declamaste, cuando nos presentaste ese trabajo, a mí me llegó, sinceramente debo decirlo que me dio mucha pena, rabia también, de cierta manera. ¿Qué es lo que te pasa a ti, Enrique, cuando pasas por afuera del lugar y dices, aquí estaba la casa donde yo viví? Quedan algunas palmeras, creo que todavía están las palmeras, ¿no? Y las quemaron. ¿Las quemaron las palmeras? No, te puedo creer, ya. Déjame estar ahí nomás. Entonces, ¿qué te pasa a ti, Enrique? Bueno, asociado a eso, y escuché atentamente lo que decía Eduardo y Nelly, también hay una vinculación. El hecho de sentir que se nos está despojando de nuestras vivencias, de nuestras tradiciones, de nuestros recuerdos. Y que hay una desidia absoluta, ¿no? Siempre lo manifiesto, no sé a qué autoridad atribuírselo, pero que hay autoridades que nos han tomado el toro por las astas. Es decir, ¿cómo es posible que un lugar maravilloso como es la plazuela, que fue un lugar donde se... habitualmente se hacía la fiesta de la primavera que partía hacia la Plaza de Armas, con sus corsos y en fin. Habían retretas también, habían eventos de todo tipo, político, religioso, en fin, homenajes. La cooperativa ferroviaria, que se incendió hace 5 años y todavía está, permanece ahí. Ahora, discrepo contigo en el sentido de que no solo hay basura, los seres humanos que habitan ahí, Los indigentes, no los podemos calificar así, pero en fin, ellos generan basura. Ellos generan basura y hay un sitio que está abandonado, o sea, abandonado por las autoridades, que sirvió como de referencia, como de llegada de pasajeros del sur a nuestra ciudad, que era la ciudad dormitorio, que era el vínculo con Santiago. Y es realmente lamentable, cuando yo paso por ahí, yo lo reflejé en ese poema, que las lágrimas se me escapan, y no es una metáfora, es verdad, yo viví ahí, recorrí su sala, jugué en esos patios, y veo ahora esas palmeras que quemaron basura, y afortunadamente parece que las palmeras son bastante resilientes, porque están todavía ahí verdecitas y viviendo. Pero es una sensación de sazón absoluta, de desánimo, de una pena incontrolable. Entonces yo lo reflejé en esas pequeñas estrofas, y si les gustó a la gente, maravilloso, ¿no? O si les llegó, les tocó el corazón y las conmovió y le hizo hacer sentido, está cumplida la labor. ¿Podríamos escuchar? ¿Tú quieres que lea lo de Por ella? Favor. Ya, o, vamos, bueno, vamos, bueno, vamos a recurrir a... Tú te lo sabes de memoria, así que... Sí. Se llama, esto se llama Sueño con castillos. Parafraseando un poco a Silvio Rodríguez, sueño con serpientes, yo sueño con castillos. Aquella vieja casona, en Arturo Prat 80, la década del 50, que vio llegar en mi persona. El progreso la abandona, destruyendo así su esencia. Con dolor siento su ausencia, el lar de mis grandes sueños. Me acogiste de pequeño y hoy te llevo en mi conciencia. Bueno, aquí no puedo hacer tanto gesticulación. El menor de 15 hermanos, mi madre con regocijo me dio amor y gran cobijo entre sus benditas manos. En esos tiempos lejanos fui feliz entre los rieles, esos compañeros fieles de silbatos y humaredas, un vagón de viejas ruedas recorriendo tus andenes. Mi padre, con gran esmero, ejercía autoridad en esa comunidad de continuos pasajeros. Inspectores, boleteros, bodegueros, vendedores, desplegando sus labores con esfuerzo y gran servicio, orgullosos de su oficio, entregado con amores. De lo que yo más me acuerdo y atesoro ardientemente, los castillos de durmientes que han quedado en mi recuerdo. Emocionado me pierdo, evocando aquellos días de incontables alegrías, recorriendo laberintos de maderos variopintos destinados a las vías. Plazuela de la estación, con tus tiros imponentes, en mí siempre estás presente, en cada celebración. Nunca olvido la ocasión, fiesta de la primavera, con desfiles y carreras, hombres, viejos y chiquillos. Sueño siempre con castillos que habité en aquellas eras. Viejo nido en que nací, con tu zócalo y escalas, tus maravillosas salas que de niño recorrí. Hoy que ya no estás aquí y no quedan ni despojos, de mis nostálgicos ojos una lágrima se escapa y mi pensamiento atrapa el recuerdo que hoy desojo. Es el tributo a la casona. No tengo palabras para describir esa, bueno, con agudeza, por así decirlo, porque lo viviste, por cierto. Primero que nada. No te lo contaron, sino que tú lo viviste, ¿eh? Entonces, hacer ese contrapunto entre lo que fue, entre lo que está y entre lo que podría haber sido, ¿ya? San Bernardo tiene, lamentablemente, sus monumentos totalmente abandonados. Y eso hay que decirlo, ¿eh? No estamos aquí inventando ni nada por el estilo, sino que es una realidad, ¿ya? Entonces, Y la descripción que tú haces de ese lugar, de esa casa, pasó en todo San Bernardo. Sin hay que decirlo. Lejos, perdón. La espada de Bernardo Higgins. La espada de Bernardo Higgins, que se la robaron o la sacaron, la dejaron tirada ahí. Entonces, bueno, ni hablar de la maestranza y el museo de ferrocarriles que nunca debió haber salido de acá, sino exacto, que San Bernardo, tierra de trenes, algún día tierra de trenes, pues hay que, bueno, eso da para mucho más, ¿ya? Así que, pero bueno, estamos lamentablemente, mis queridos amigos, estamos llegando al final del programa. Nos gustaría seguir conversando mucho más, pero ya nos pilló la hora, ¿ya? Así que ojalá algún día, en algún futuro proyecto, ojalá podamos seguir conversando esto, ¿eh? Y podamos también seguir, ¿por qué no? ¿Ah? Lanzamos el desafío ahí a la radio de seguir conociendo a estas personas tan maravillosas de alma, de mente, de espíritu, de corazón. Es tiempo de saber, porque también es tiempo de saber esto, volver a ser comunidad, que es lo más importante. Y, por supuesto, relevar la importancia de la radio. Mi querido amigo Eduardo, algunas palabras finales. Saludos también. Ahí el micrófono es todo suyo. Solo agradecerte, Marcelo, por tu trabajo, que es fundamental para la cultura artística, para los sueños, para el progreso. No quiero decir más. Gracias, agradecido. Muchas gracias. Quiero felicitar a nuestros compañeros de sensibilidad, de inquietud, de sueño, e instarlos a seguir, como decía la señora Nelly, va a seguir, Enrique también, lo estamos conociendo. Así que eso, agradecido a Radio Franja, a su directora Leticia, por toda esta fantástica oportunidad que nos brinda de visibilizarnos un poquito. Por supuesto que sí. Oye, ustedes dos tienen que trabajar juntos, ¿ah? ¿Eh? Se lo digo al tiro, ¿ah? ¿Eh? Algo tienen que hacer ahí, ¿eh? Van a tener que intercambiar teléfono ahí para, ¿eh? Así que, Nelly, por favor. Sí, bueno. Primeramente, agradecerte a ti, Marcelo, por este espacio que tú nos has entregado a también a Radio Franja, a Leticia, que la verdad que ella debe ser muy generosa, no la conozco, pero de seguro que es así. Y bueno, este contacto con el público es fundamental. La gente debe saber qué, en quién, en qué está, qué, en qué parada están los artistas, los cantores, los poetas aquí en San Bernardo, porque San Bernardo verdaderamente aquí fue sembrado de escritores y escritoras, ¿ah? Todavía a principio del siglo XX. Así que agradecerte una vez más, y verdad, de Enrique sigo descubriendo cosas nuevas, así como también de Eduardo, porque uno conoce a las personas y a medida que va intercambiando todas las experiencias de vida que nosotros tenemos, también se nos van abriendo nuevas sendas que uno no había experimentado con ellos. Tú me llevaste al camino del radioteatro, de estos personajes que son toda una historia. ¡Qué maravilla! Y yo comencé a recordar cosas que yo cada 50, 60 años que yo no escuchaba. Y a ti también, pues, Eduardo, con tu maravillosa producción musical y literaria también, porque tú escribes. Y eso es lo que puedo decir ahora, hasta el momento. De todas maneras. Muchas gracias. Y Nelly, bueno, sí, cuando el Ateneo, cuando se lance la revista Aurora Boreal, mira, aquí tenemos a dos grandes personas. Obvio. Así que cuando hagan alguna presentación en la Sociedad de Escritores, acá en San Bernardo, con el Ateneo, así que, mira, la idea es que nos vamos conociendo y nos vamos ayudando y nos vamos potenciando y ayudando entre todos y todas. ¿Eh? Y eso es muy importante. De todas maneras. Enrique, por favor. Bueno, antes que todo, agradecer a Leticia, una bella persona, y a ti, por cierto, porque tú has sido un gran baluarte en esta lucha, un amigo incondicional, me has apoyado en todo lo que has podido, y nada más que decir que activar activar las formas, los métodos para que la población se concientice, en el sentido de respetar las tradiciones, amarlas y luchar por ellas, o sea, luchar por nuestros recuerdos, por nuestras tradiciones, por nuestros patrimonios, y que eso haga carne en las nuevas generaciones. Ese es el propósito. De todas maneras. Muy agradecido. Muchas gracias, Eduardo, gracias. Enrique, gracias. Nelly. Así que, y a ustedes, muchas gracias, gracias también por habernos visto, por habernos gracias. Escuchado. La Voz de San Bernardo, Es Tiempo de Saber, un proyecto financiado a través del Fondo de Fomento de Medios de Comunicación Social 2023. Programa especial que llega a ustedes gracias a Radio Franca 106.fm. Nos estamos viendo, nos estamos escuchando y sigue la sintonía, por supuesto, de Radio Franca. Hasta pronto.